Hola a todos y a todas, y bienvenidos y bienvenidas a un programa más de otrasvocesradio.org. Os habla, como siempre, José, desde Nara, en Japón. Y hoy es domingo 17 de mayo, que por cierto es el día mundial contra la homofobia y la transfobia. Hace un montón que no hacía una entrada en el podcast, lo tenía completamente abandonado por circunstancias, pero como este domingo hay elecciones y me parece algo importante, pues no me queda, bueno, no puedo resistir la tentación de acceder a la gente a la que tengo acceso y animarla a que participe, dado que hay propuestas y hay alternativas. Bueno, pues por eso quería hacer este programa hoy. Lo que traigo para el programa son fragmentos de audio que estoy seguro que la mayoría conocerá ya, pero que se puede escuchar simplemente por el placer de hacerlo. El primero de ellos es el famoso Repita conmigo entre Pablo Iglesias y Esperanza Aguirre, que me parece bastante relevante y que, bueno, también me hace ilusión poner algo que pueda hacer reír por una vez. Y lo segundo que quería poner es algunos fragmentos de una entrevista a la que me gustaría que fuera alcaldesa de Barcelona, a partir de dentro de poco, Ada Colau, en una entrevista que le hicieron en La Sexta hace también relativamente poco. Me parece que lo que tiene que decir es bastante interesante y pertinente. Y nada más, ya directamente os paso con un pequeño fragmento del enfrentamiento entre Pablo Iglesias y Esperanza Aguirre. Lo importante aquí es saber, Pablo Iglesias, ¿qué opina? ¿Está contra ETA? Pues que lo repita conmigo. Los etarras son unos asesinos. Vamos, don Pablo, no se ría, dígame. Un momento, por los favor. Los etarras son asesinos. Repita conmigo. Si le parece, le damos opción a responder. Buenas noches, señor Aguirre. Tenía muchas ganas de hablar con usted. ¿Está usted más tranquila? Que la veo muy preocupada, muy nerviosa últimamente. Pero repita conmigo, los etarras son asesinos. Señor Aguirre, a mí no me toma la lección nadie. No, yo no va a permitir, se la tomo. Usted es el me va a permitir. No me interrumpa, yo le pido, no me interrumpa. Por favor, que repita conmigo, los etarras yo mientras, son asesinos. Mientras usted hable, no le voy a interrumpir. Pero ahora le voy a hacer yo alguna pregunta, porque parece que a usted no le gusta responder a preguntas. Parece que usted está muy preocupada por esto de los derechos humanos. Su primer viaje oficial fue a China, ¿verdad? Un país denunciado sistemáticamente por Amnistía Internacional. En 2013, el Partido Popular firmó un acuerdo de amistad con el Partido Comunista de China. Ha preguntado usted a Rajoy por esto. Quería preguntarle también por otra cosa. ¿A usted qué le preocupan tanto las dictaduras? ¿Qué opina usted de su amigo Villarmir, imputado, por cierto, que tiene negocios en una dictadura como Arabia Saudí? Repita conmigo, señora Aguirre. Villarmir, está muy mal hacer negocios con dictaduras. Repita. Por favor. Señor Aguirre. Sí, dígame. Adelante, no sé si le ha escuchado. No, por favor, por favor. Ha acabado, Pablo, pues no quiero yo interrumpirle. Ya, pero no sé si le ha escuchado. Él no quiere que yo le tome la lección, pero me la quiere tomar él a mí, por lo que se ve. Yo estoy en contra de todas las dictaduras, querido Pablo. Me gustaría que tú también estuvieras en contra de todas las dictaduras. ¿Podías repetir conmigo? Los etarras son asesinos. Los castros son dictadores. Repita usted conmigo, señora Aguirre. La trama Gürtel firmó más de 200 contratos con el gobierno que yo presidía mientras yo era presidenta. A ver, repita. Es totalmente cierto y yo lo lamento. Y mire usted, nadie, ninguna institución, ni siquiera Podemos, ya lo verá usted, está libre de que en su seno aparezcan personas corruptas. Que financien su campaña, ¿verdad, señora Aguirre? ¿Perdón? No nos que financie su campaña, no nos interrumpamos. Espera un poco, Pablo, no perdón, nos interrumpamos. Perdón. Vamos a dejarle hablar a Esperanza Aguirre, luego tendrá su opción tú. Adelante, doña Esperanza. Digo que en cualquier institución, en cualquier empresa o institución pueden aparecer personas corruptas. Lo importante es qué se hace con ellas. Lo que hizo el gobierno de la Comunidad de Madrid cuando lo descubrió fue cesarlos a todos y a los que no habían dimitido. Y, por supuesto, pedir a la justicia que los juzgue, con todos sus derechos, por supuesto, que los condene y los encarcele si son culpables. ¿Podría el señor Iglesias decir lo mismo respecto a quienes pisotean los derechos humanos, por ejemplo, en Venezuela, un régimen que le ha dado a él 3.700.000 euros? ¿O está de acuerdo con los asesinatos de los hermanos Castro y con la dictadura que lleva oprimiendo a los cubanos 55 años y ya que no quiere repetir conmigo que todos los etarras son asesinos, que diga que no hay ninguna justificación política para asesinar en España. ¿O sigue creyendo, como dijo en la Enrico Taberna, que la Constitución es un papelito y que solo los etarras se dieron cuenta de que había derechos que en la democracia española no se podían ejercer? ¿Está él en contra del 90% de los españoles que aprobamos la Constitución? ¿Sigue pensando que es un papelito? Si lo que hace falta es que don Pablo Iglesias hable con claridad, claridad, y nos diga cuál es su pensamiento, para que no se engañen quienes de muy buena fe le han votado, porque es verdad que están muy hartos de los políticos actuales, claro que sí, pero tienen que saber que las ideas del señor Iglesias no son las ideas que nos van a traer la prosperidad, al contrario, nos van a traer mucha pobreza, mucha opresión, y que ya el comunismo está muy probado en el mundo entero. Pablo Iglesias, adelante. Desde luego las ideas que no han traído prosperidad son las ideas liberales de quien lleva toda la vida viviendo de lo público. Si usted nos acusa de financiación ilegal, tendrá que demostrarlo ante un tribunal y seremos nosotros quien volveremos. No me interrumpa, señora Aguirre, que yo a usted, no le he interrumpido, Iñaki, yo no he interrumpido. Señora Aguirre, escuche un poco, por favor, vamos a dejarle acabar a Pablo. No se ponga nervioso. ¿Usted cree que es de financiación ilegal? Le ha acusado de que le financia el régimen populista de Chávez. Y en este momento de Maduro. Si yo no interrumpo, a mí tampoco se me puede interrumpir. Señora Aguirre, vamos a esperar a que Pablo, a que Pablo acabe de hablar y usted contesta inmediatamente, ¿de acuerdo? ¿Quién? Para respetar los turnos y poder escuchar ambos perfectamente. Gracias. Respetar los turnos y poder escucharnos. Quien acuse a Podemos de recibir financiación de manera ilegal de cualquier gobierno se enfrentará a nuestras demandas. Y ahora vamos a hablar de Venezuela. ¿Le ha preguntado usted al señor Rajoy por qué Venezuela era el mayor comprador de armas de España en el año 2012? Ya ve que yo soy mucho más breve que usted. Si es una dictadura tan terrible, ¿por qué el gobierno del Partido Popular consiente que Venezuela nos compre armas? Tintón, tintón, tintón. Sí, adelante, señora Aguirre. ¿Puedo hablar ya? Muchísimas gracias. Yo no le he acusado de financiación ilegal. Le he acusado de que le ha dado el régimen venezolano 3.700.000 euros, supongo que legalmente. ¿A mí? Lo que digo es que se lo ha dado el régimen de Venezuela. El mismo que tiene encarcelado al líder de la oposición, el mismo que le ha partido la nariz en la tribuna del Parlamento a María Corina Machado, que le ha quitado el escaño por disentir de el señor Maduro, y el mismo régimen que ahora pretende encarcelar a María Corina y le ha impedido venir a Madrid el otro día a la conferencia que organiza Vargas Llosa. Claro que Vargas Llosa, el líder intelectual de su partido Monedero, dice que es un fascista. No se escape, señora Aguirre, no se escape. Popular, nuestro premio Nobel, nada menos. Adelante, Pablo. A mí Vargas Llosa me entusiasma. Algunos de los mejores ratos de mi vida los he pasado leyendo La ciudad y los perros. Que es buen escritor, o leyendo... Pero ¿por qué me interrumpe todo el rato? Es un magnífico escritor. Pero yo le echo una pregunta. Si tan terrible es el gobierno de Venezuela, ¿por qué el gobierno del Partido Popular se convierte en su mejor cliente vendiéndole armas? ¿Por qué? Desconoce. Como lo de la Gürtel, que lo desconocía usted. Usted desconoce muchas cosas. No le interrumpo, le recuerdo, me callo. Armas a Venezuela fue el gobierno de Zapatero cuando era ministro de Defensa el señor Bono. Claro. Yo desconozco lo que ha ocurrido porque el 2012 acababa de llegar el Partido Popular. Lo desconozco. El señor Chávez y luego el señor Maduro han llegado al poder por medios democráticos. El problema es lo que están haciendo con el poder. Se acabó la separación de poderes, se acabó el pluralismo y, claro, como a usted le gusta mucho el control público de los medios de comunicación, que ya lo ha dicho, y a mí no. A mí lo que me gusta es que haya pluralismo. Por ejemplo, que usted pueda ir a Intereconomía o que esté hablando aquí en esta cadena o todas esas. A mí me encanta escucharle a usted. A mí me encantaría que usted me invitara a La Tuerca. ¿Por qué no me invita usted a La Tuerca? La invito a usted a La Tuerca. Va a subir la audiencia de La Tuerca y ya no tiene usted que hacerse tantas donaciones personales, usted mismo a su misma asociación. Adelante, Pablo. Queda usted invitada a La Tuerca, será un placer, y es que La Tuerca no se financia con publicidad, aunque tengamos mucha audiencia. No me interrumpa, no me interrumpa. Señor Aguirre, vamos por orden. Es el turno de Pablo, luego vamos con usted. Ha habido una cosa que me ha encantado usted, que es la cosa del pluralismo informativo. Telemadrid es un gran ejemplo de pluralismo informativo y de televisión que no manipula. Tanto le gusta a usted el pluralismo informativo que utilice usted, señor Aguirre, la TDT para dar concesiones a sus amigos y para que dieran un premio al pluralismo informativo a Libertad Digital. Libertad Digital, un premio al... Hombre, al plural... Al plural... Ya sé que a usted le parece estupendamente utilizar los medios públicos. Déjeme. Fíjate que estos liberales como usted, que utilizan lo público para enriquecer a sus amigos y para establecer un control político de los medios de comunicación... Sí, pero no me interrumpa, no se preocupe. Ahora tranquilícese. Acaba Pablo la pregunta y contesta usted, doña Esperanza. Adelante, Pablo. Es que a veces ustedes presumen de lo que carecen, señor Aguirre. Ustedes dicen que son liberales, pero cada vez que toman el poder público, cogen el dinero público y ¿a quién se lo entregan? A sus amigos, a las concesionarias de la sanidad privada, a los colegios concertados, entregan las televisiones a empresarios amigos para que mientan, convierten una televisión pública que debería hacer un servicio como Telemadrid en un instrumento de propaganda y encima tienen la cara dura de citar a Goebbels, señora Esperanza Aguirre. Usted que es tan liberal, toda la vida ha vivido del dinero público. No tengan ustedes, señora Aguirre, tanta cara dura. Y si no sabe usted que el gobierno español del señor Mariano Rajoy vende armas a Venezuela, debería usted estar informada. Repita conmigo. Debo estar informada de las decisiones que tome mi gobierno. Bien, ese era el fragmento que quería poner de la discusión entre Pablo Iglesias y Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre se presenta a las elecciones para ser alcaldesa de Madrid y voy a decir una cosa que nunca pensé que fuera a decir. Prefiero a Ana Botella. Bien, lo que realmente prefiero es a Ada Colau en Barcelona y voy a dar paso directamente. Bueno, en primer lugar, sabemos que sobre todo el Barcelona en Comú se mueve sobre los siguientes ejes, que son acabar con los desahucios, también acabar con la corrupción en política y mantener la educación y la sanidad. Bueno, más que eso, yo diría que los bloques principales que inspiran la candidatura y que creo que inspiran más candidaturas, ¿no? Porque estamos en un proceso ahora de cambio político profundo, son unos ejes que serían un poco más amplios. Uno, efectivamente, es la lucha contra la corrupción y contra las malas prácticas que hoy hacen que tengamos una crisis democrática sin precedentes. Otro sería el que tú vinculabas con desahucios, sanidad, educación, que es la garantía de derechos sociales básicos, ¿no? No se entiende que, habiendo los recursos suficientes, pues en nuestro país estén vulnerando los derechos fundamentales y en nuestras ciudades también. Entonces, la garantía de los derechos sociales básicos como alimentación, vivienda, suministros, sanidad, educación, etcétera. Pero luego también habría otro eje, efectivamente, que es generar ocupación y luchar contra la precariedad, porque estamos en una crisis que no es solo política, sino que es también económica, y efectivamente una de las prioridades es generar ocupación y luchar contra la precariedad. Hay un punto que nos ha llamado la atención, se trata de una renta municipal complementaria. Sería en torno a 570 euros por familia. Exacto. ¿De dónde se van a sacar los fondos para poder dar una renta complementaria a este tipo? No estamos hablando de una política de cheques, no estamos hablando de dar dinero necesariamente, sino que lo que estamos diciendo es que el ayuntamiento ahora mismo tiene una política amplia y desigual de ayudas, ¿no? Entonces lo que estamos diciendo es que hay que garantizar los mínimos de subsistencia de la gente, ¿no? De hecho, en una ciudad donde se ha encarecido muchísimo el coste de la vida, como es Barcelona, hablar de un mínimo de 570 euros para familias en situación de pobreza es poquísimo, porque ya solo el precio de la vivienda está bastante por encima, ¿no? ¿no? Pero lo que decimos es que ese mínimo habría que garantizarlo. Entonces, ahora mismo ya hay familias que a lo mejor tienen ayudas a la alimentación, ayudas para la vivienda, determinadas ayudas, ¿no?, para la escuela de los niños, pues que sumando esas ayudas, si no llegan a 570, lo que habría que hacer como mínimo de partida, es complementar esas ayudas para llegar a ese mínimo de subsistencia, puesto que entendemos que tiene que ser la prioridad de toda política pública democrática el poner las personas en el centro de la política. ¿Habrá fondos y para eso? Porque sí, desde luego, lo tenemos presupuestado. Bueno, en este caso estamos hablando de alrededor de unos... Hemos calculado que para el primer año de implementar esta medida hablamos de unos 25 millones de euros, que en realidad, que es mucho dinero, por supuesto, 25 millones de euros, pero si pensamos que ahora mismo el Ayuntamiento de Barcelona se está gastando más de 13 millones de euros en publicidad y propaganda, o si pensamos que el presupuesto general del Ayuntamiento ronda los 2.500 millones al año y que su capacidad de inversión anual casi alcanza los 400 millones, entonces vemos que esa cifra en realidad es relativamente pequeña comparado con el dinero que está manejando el Ayuntamiento y que está destinando cantidades iguales o superiores a cuestiones que a nosotros nos parece que son mucho menos prioritarias que garantizar los mínimos de subsistencia de toda persona. Ha sido usted muy durada con la clase política dirigente actualmente. Una frase suya es la clase política actual es una mafia organizada. Una frase dura. Es una frase para dura. Para con quien igual luego tiene que pactar. Entiendo. Es una frase dura, sin duda, pero la situación actual es muy dura para muchísima gente, ¿no? Y la situación de la crisis democrática que está en nuestras instituciones es durísima y pone en peligro a nuestra democracia. Entonces, es frente a ello que muchísima gente, ciudadanía en general, ¿no?, como es mi caso, pero el de mucha otra gente, hemos dado un paso al frente para corresponsabilizarnos y salir de esa crisis democrática. Evidentemente, no se puede decir que todo el mundo que esté en política ni sea mafia, ¿no?, ni que sea corrupto, para nada, no se puede caer en esa demagogia. Pero sí que es cierto que hay unas clases dirigentes, hay pues eso, unas élites, ¿no?, que han estado gobernando en connivencia con determinados intereses económicos, y de prueba de ello no son solo los casos generales de corrupción, que no son manzanas podridas aisladas, sino que son casos estructurales, ¿no? Pues ahí tenemos el caso Bárcenas, el caso Gürtel, el caso Pujol, en el caso de Convergència i Unió, además de muchos otros casos, ¿no? Pero no solo hablamos de corrupción, estamos hablando de puertas giratorias que se han convertido en una normalidad que en realidad para la ciudadanía nos parece inaceptable. Entonces, claro, frente a esa mala praxis generalizada, cuando se normaliza lo que debería ser una excepción, es cuando ahí la ciudadanía tenemos la percepción de que efectivamente tenemos una clase dirigente, y cuando digo clase dirigente lo digo en un sentido amplio, quien detenta el poder, ¿no?, en política, pero también en determinados estamentos económicos, que se han organizado de manera criminal para mantener ese poder a costa de empobrecer a la mayoría de la población. Bueno, hablaré. ¿Entendería usted como alcaldesa la ocupación de edificios vacíos? ¿Qué haría la alcaldesa Colau? ¿Enviaría a la Guardia Urbana a desalojar esos edificios? A ver, lo primero que haría es hacer todo lo posible para que no hayan edificios vacíos y viviendas vacías cuando, insisto, Barcelona es una de las ciudades líderes en desahucios y hay muchísimas personas excluidas del derecho fundamental a la vivienda. Entonces, lo primero que haría es muchas medidas que, de hecho, ya están previstas, que ya están trabajadas por muchísima gente experta en temas de vivienda que hace tiempo que lo está planteando, y que en el tema de vivienda, como en otros temas, si no se están aplicando es por falta de voluntad política, porque son medidas de sentido común y perfectamente aplicables. En temas de vivienda, por ejemplo, las viviendas vacías. Bueno, hay una ley catalana, la ley por el derecho a la vivienda del 2006, que ya prevé que en el caso de las viviendas vacías que incumplen su función social que está prevista en la Constitución, pues se puede desde la Administración Pública instar a que se pongan en alquiler social, porque hay una situación de necesidad y ya, se necesitan esas viviendas. Yo concreto, que es una ocupación. Pero entonces le digo, se pueden hacer medidas para que, por ejemplo, quienes, las grandes entidades financieras especialmente, que han sido rescatadas con nuestro dinero, grandes inmobiliarias, etcétera, que tienen viviendas vacías para especular, bueno, en una situación de emergencia habitacional como la actual, lo lógico es que esas viviendas se pongan en alquiler social, ¿no? Si no se hace, a pesar de ser instadas a ello esas empresas, a pesar de recibir incentivos, si no se hace, es lógico que sean sancionadas por no hacerlo. Y está previsto por ley que si el ayuntamiento quisiera, y en otros ayuntamientos eso ya se está haciendo ahora y está dando muy buenos resultados, se pueden poner sanciones de miles de euros a esas empresas que acumulan viviendas vacías para que faciliten esas viviendas y las pongan en alquiler social, que es la necesidad que tiene la ciudad, ¿no? Eso no se está haciendo ahora mismo, a pesar de que hay una moción que se ha aprobado instada por la plataforma Afectados por la Hipoteca. ¿Por qué no hay voluntad política? Porque tenemos un ayuntamiento que tiene una relación de dependencia con las entidades financieras y no se va a enfrentar a ellas. Entonces, se trata de evitar que hayan viviendas vacías. Se trata de hacer medidas que, con incentivos o penalizando malas prácticas, evidentemente eviten esas viviendas vacías. Pero ante una situación como la actual, donde hay miles de viviendas vacías en la ciudad y hay miles de personas desahuciadas, y donde mucha gente está practicando la ocupación no por capricho ni porque le guste, sino por una situación de necesidad. Evidentemente creo que ahí lo que hay que hacer, la policía no es la mejor solución. Hay una situación de emergencia, hay una situación de familias en la calle y viviendas vacías, lo que hay que hacer es mediar para buscar una salida razonable y que el ayuntamiento ayude a que esas viviendas que estén ocupadas se conviertan en un alquiler social razonable. Por lo tanto, ¿no dejaría usted a la gente en la calle? Quiero decir, ¿no desalojaría a la gente de esos edificios ocupados? Cumpliría con los mandatos internacionales de derechos humanos, que creo que obligan a todas las administraciones locales, autonómicas y estatales, priorizaría la función social de la vivienda, como establecen los pactos internacionales ratificados por el Estado español, y efectivamente pondría todas las medidas municipales para evitar que esas viviendas se queden vacías o, en caso de que hayan sido ocupadas por familias, se regularice la situación con un alquiler social razonable que la gente pueda pagar en función de sus ingresos, porque todo el mundo quiere pagar. Nadie quiere estar en una situación de precariedad, en una vivienda precaria. Todo el mundo quiere regularizar su situación, pero si la gente no tiene ingresos, ¿con qué paga? Pues evidentemente se tienen que hacer alquileres que sean proporcionales a los ingresos que tiene la población. Es algo muy de sentido común. Déjeme recordar, señora Colau, que usted se hizo personaje mediático, se hizo famosa en una impresionante intervención en el Congreso de los Diputados, donde, entre otras muchas cosas, llegó a llamar criminal al representante de la banca, a un banquero. ¿Sabe usted que están dando clases por los colegios los banqueros sobre educación financiera? ¿Qué le parece? A ver, que si se haga educación financiera así en abstracto, me parecería bien. En un mundo muy financiarizado, ¿no?, me parecería bien. Lo que pasa es que en nuestro caso me parece una mala señal, porque no se ha puesto freno, no se han cambiado las leyes para evitar todos los abusos financieros que se han dado en nuestro país y que no solo han afectado a la gente estafada, a la gente desahuciada, o a la gente estafada por las cláusulas suelo, a la gente estafada por las preferentes, a las tantas, a la gente estafada por el IRPH, a las tantas estafas que acumulan las entidades financieras en nuestro país, que todavía no han tenido que pagar sus responsabilidades por ese cúmulo de estafas, que no han afectado, insisto, solo a la gente estafada, sino al conjunto de la economía del país, porque si tenemos el paro masivo que tenemos en este país y nos cuesta tanto salir de la crisis, es en gran parte por la responsabilidad de esos actores financieros. Entonces, claro, que no se hayan cambiado esas leyes que han permitido todos esos abusos, que no se haya hecho pagar las responsabilidades a los responsables del sector financiero y que, en cambio, se les invite a dar clases en las escuelas, eso me preocupa. Me preocupa porque, efectivamente, la solución no pasa por ahí, la solución pasa por evitar los abusos, no para que la gente se prepare para no ser abusada, ¿no? Y una otra pregunta más. Si llega a ser alcaldesa, ¿qué hará con la policía antidisturbios? Y luego otra más, ya en el mismo tema. ¿Qué pasaría si usted es alcaldesa y le hacen un escrache, pues, la gente del PP, por ejemplo? Muy bien. Bueno, pues a ver, sobre el tema de la policía antidisturbios, creo que habría que hacer un previo y, por seriedad, ¿no?, hablar de seguridad. Yo creo que la seguridad es una prioridad, pero tenemos que definir el concepto de seguridad. Yo creo que desde la ciudadanía, una ciudad para mí segura es una ciudad en la que no se producen desahucios, en la que no se dispara la desigualdad, en la que no se precariza cada vez a una gran mayoría de la población. Es una ciudad en la que las mujeres pueden caminar tranquilamente por la noche o ir en transporte público sin sentirse amenazadas. Es una ciudad en la que los niños y las personas mayores pueden estar en el espacio público sin sufrir una contaminación insoportable o una presencia excesiva del coche. O sea, que habría que definir primero seguridad, ¿no? Dicho esto, por lo tanto, hay que invertir sobre todo en políticas para hacer la ciudad ampliamente, realmente, sólidamente segura, ¿no?, en el sentido más amplio de la palabra. Luego, la policía entiendo que está para unos casos concretos. En el caso municipal, yo entiendo que el sentido de la policía, sobre todo de la policía urbana, ¿no?, es temas de tráfico, es otros temas que no el de antidisturbios. Es en grandes ciudades y en concreto en Barcelona, donde hay un cuerpo muy grande, exageradamente grande, de policía antidisturbio que no existe en otras ciudades, ¿no? Yo creo que eso habría que reducirlo y tender a la desaparición y apostar por una policía de proximidad, como se hace en otras ciudades europeas, por la mediación, ¿no?, y por evitar las causas que generan la inseguridad o los episodios de conflicto. Entonces, creo que habría que tender a ir disminuyendo la presencia de policías antidisturbio, que además en la ciudad de Barcelona, desgraciadamente, hay que revisar los protocolos porque han protagonizado diferentes casos de situaciones que han acabado en los tribunales con condenas graves por casos de torturas, etcétera, ¿no?, y que por lo tanto hay algunos cuerpos que claramente tienen que ser revisados. Con los escraches que le preguntaban a ti. Ah, sí, bueno, los escraches, se quedó ahí la anécdota, ¿no?, de la experiencia de la PA, pero en realidad A mí me parece que de los scratches no se puede hablar de forma aislada. O sea, cuando se ha llegado a hacer scratches en Argentina como aquí, la gente no hace scratches porque sí, digamos, ¿no? Cuando se llega a una situación de scratches es porque había una situación de falta de diálogo, porque no sé, es que estaba escuchando a la población, porque había una situación de vulneración de derechos fundamentales, se interpelaba a los políticos responsables y los políticos responsables despreciaban a la ciudadanía y ni siquiera la escuchaban. En esa situación se produjeron unos scratches pacíficos, como la misma justicia ha reconocido. Pero Natividad le pregunta si el scratche es usted el objetivo. Ningún problema. O sea, creo que la verdad no voy a dar motivos para que se me hagan scratches porque sencillamente voy a ser una alcaldesa que va a estar a pie de calle, que va a estar accesible siempre en la medida de lo posible, tanto yo como todo mi equipo, y por lo tanto creo que los scratches dejan de tener razón de ser. De hecho, por ejemplo, una de las medidas que yo ya he implementado, aparte del tema de la declaración de la renta y tal, es hacer pública la agenda. Creo que también debería ser una práctica normal que todo acto público, no solo acto público, sino reunión también con cualquier agente, pues sea siempre pública. Por tanto, va a ser muy fácil encontrarme a todas horas. Le oigo hablar todo el rato de cosas que son lo de la comunidad autónoma, el gobierno del Estado, pero hablando de Barcelona, los comerciantes van a tener libertad de horarios, vamos a poder circular en Barcelona en coche, tendremos que ir andando. Es decir, ¿qué es exactamente, qué proyecto fuerza tiene usted para esa ciudad maravillosa que es Barcelona? Porque otros alcaldes han tenido proyectos fuerza, pero no sé cuál es el suyo, aparte de la paz en el mundo, de que se acabe el hambre y de que se acaben los desahucios y que tengamos una renta básica. Oiga, muy bien, pero de lo que es competencia de la Ayuntamiento de Barcelona, ¿qué va a hacer? Bueno, pues muchas de esas cosas que ha dicho usted son competencia también del Ayuntamiento, no solo del Ayuntamiento, pero también del Ayuntamiento. Entonces, si usted me pregunta que resuma el modelo de ciudad, yo quiero estar orgullosa de Barcelona, y creo que como miles de ciudadanos de Barcelona también, y quiero que sea referente internacional de ciudad justa, saludable y democrática. Para ello, hay que cambiar radicalmente las políticas que se están haciendo ahora. Hay que recuperar el liderazgo público, el liderazgo del Ayuntamiento, que se ha perdido completamente, y en eso estaría parcialmente de acuerdo en el rato que hacía antes usted recordando las anteriores etapas de los ayuntamientos de Barcelona, ¿no? Para ello, he dicho, le hemos planteado ya un plan de choque con 30 medidas muy concretas presupuestadas, con un total de 160 millones para los primeros meses de mandato. O sea que hemos hecho ya un programa muy concreto, estamos trabajando por un programa más amplio para todo el mandato, que yo ahora le detallaría, pero no me van a dejar, porque pero yo tengo un montón de medidas. Libertad de comercio, por ejemplo. Por ejemplo. Apuesta clarísima. O sea, nos parece que uno de los errores en los que se está ahora es que después de la burbuja inmobiliaria se está cometiendo el mismo error, que es ir hacia el monocultivo, en este caso turístico, y se está creando una burbuja turística. Todos estamos encantados con el turismo, pero hay que gestionarlo bien. Hay que gestionarlo bien para que se redistribuya la riqueza por toda la ciudad y para que no se acaben unos grandes comiendo los grandes recursos de toda la ciudad. Entonces, ¿qué pasa ahora con el modelo turístico? Que efectivamente está beneficiando a los grandes lobbies, a los grandes hoteles, a las grandes marcas, pero al pequeño comercio lo está perjudicando porque está disparando la especulación, por ejemplo, en todo el centro de Barcelona, y los pequeños comerciantes son los primeros que se quejan de que están teniendo que cerrar la persiana porque no tienen ayudas, no tienen apoyos y se lo están quedando todas las multinacionales. Entonces, ahí, por ejemplo, la libertad de horarios es algo que beneficia solo a las grandes multinacionales que acaban, en realidad, con todo el pequeño comercio, que es esencial para la vida de la ciudad, no solo para el pequeño comerciante, sino también para el conjunto de los vecinos. Que continuaremos con la pregunta, Hilario. Con la nueva ley de seguridad ciudadana que prevé de hasta 30.000 euros a quien frene, a quien paralice un desahucio, ¿se acabaron las protestas? Yo creo que no, porque las protestas no son por capricho, las protestas se hacen porque hay una situación que es intolerable, ¿no?, de vulneración de derechos, insisto, porque hay desahucios, porque hay gente que queda excluida de la sanidad, porque se privatizan derechos fundamentales como es la educación pública. Entonces, por eso hay protestas, la gente no protesta por capricho, nadie tiene ganas de protestar. Entonces, por mucho que intenten asustar a la población con leyes absolutamente retrógradas y autoritarias, como es esta ley de seguridad, que por cierto hoy Naciones Unidas le ha pedido al gobierno español que la retire por vulnerar toda la normativa de derechos humanos, evidentemente hay que exigir que se retire esa normativa que vulnera derechos fundamentales y la propia Constitución, pero mientras no se retira la gente no va a dejar de protestar o los propios ayuntamientos no dejaremos de hacer lo que se tenga que hacer por mucho que un Estado autoritario del Partido Popular intente amedrantarnos, ¿no? Se trata de defender los derechos básicos. Bien, hasta ahí los fragmentos de la entrevista con la que yo espero, como he dicho antes, que sea la próxima alcaldesa de Barcelona, aunque no va a ser nada fácil. Bueno, antes de cerrar el programa me gustaría recordaros que la razón por la que lo estoy haciendo es para que votéis, coño, que es importante que hay muchas formas de hacer política, y desde luego hacer política no es solo votar cada 4 años, pero esto puede ser importante y se pueden hacer cosas. Yo decía hace poco que por fin voy a poder votar a un partido que en el que realmente creo, ¿no? Porque a las europeas no llegué, pero ahora sí que puedo. Y bueno, no solo votar, sino en mi caso yo estoy contribuyendo con la campaña de Podemos, con un microcrédito, si esto os interesa alguno, pues se puede hacer y me parece bastante interesante. Y nada más, dejo el programa ya, no sé cuándo volveré a hacer otro, pero espero que lo haya. Y os dejo con una canción de un grupo que se llama Kid for Curse, La Maldición del Kid for, que se llama Rules, que es reglas y va sobre reglas absurdas y como de vez en cuando, pues, o generalmente es bueno prescindir de ellas y es muy agradable saltarse esas normas. Nada más, un saludo a todos y nos vemos y nos oímos en otrasvocesradio.org. Who cares what they say? They will know, they will know, but they will not understand. Until yesterday, had no clue how much I really miss this town. Hey, what's your name? I don't feel like catching this train no more. Make sure we never reach the door. I cannot sleep any more than you. We broke a rule. It's the silliest rule that they ever wrote, and the sweetest rule that I ever. They will know, they will know, but they will not understand. Until yesterday, had no clue how much I really miss this town. Hey, what's your name? I don't feel like catching this train no more. It's the silliest rule.